vez, vamos hasta abajo bien duro, como la última vez, vez, vez, vez, vamos hasta abajo. Fascina. Y ese cuando entra en la piscina y un poco de la vara pa' que la fiesta esté fina. Y ella es mi paisita, la que a mí me domina. Hace tiempo te miraba por ahí y yo noté que también tú mirabas.